Bueno, vamos a continuar con esta tarde verde y abortera, por supuesto. Hablábamos hace un ratito nada más con Marta Rosenberg, esa pionera de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Estamos todas con mucha ansiedad, digo, y era lo que comentábamos también, porque más allá de lo que pase, que sabemos que la lucha continúa, el día de mañana es un día altamente importante e histórico, como hemos venido diciendo a lo largo de tantos meses. Pero allí los representantes, los y las representantes, decidirán si votan o no a favor de los derechos de las mujeres. Tengo en comunicación telefónica a Julia Martino. Julia Martino también pertenece a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ella está en la parte de comunicación, de prensa, allí están en los preparativos para recibir mañana a millones que estaremos allí en el Congreso. Hola Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Mari Servino te saluda desde Tu Tiempo Mujer, Radio Kermés, y me acompañan mis compañeras que hacemos este programa, Anabel Abrán y Nina Llanes. Y te queremos contar entonces cómo están los preparativos allí para recibirnos a millones de mujeres. Bueno, estamos ocupadísimas, sí. con la distribución del espacio público. Uh-huh. Queremos que sea realmente buena, que sea una fiesta, que la gente pueda circular tranquila. Por eso estamos distribuyendo carpas con talleres, escenarios, con espectáculos de todo tipo. Queremos estar mejor organizadas que para el 13 y el 14 de junio, ¿no es cierto? Sí. Tomando esa experiencia, estamos con los últimos preparativos y creemos que vamos a hacer millones. Sin duda. Importante que seamos muchas, porque sí, como todas sabemos por los medios de prensa, que la votación está difícil, por eso es importante que seamos muchas en la calle, que se haga oír adentro del Senado, porque sabemos que eso es muy importante para la votación. Así lo fue en diputados, sí, y creemos que así va a ser en Senado, ¿no? Así es, así es. Estábamos viendo, porque ya nos han llegado el mapa de la distribución de las entradas, de los vallados. ¿Eso se cambió algo? No, tenemos prácticamente el mismo espacio que nos habían dado, sí, el 13 de junio, sí, por eso estuvimos reclamando hasta último momento que nos dieran toda la plaza. Uh-huh. Creemos que nos la merecemos, claro, porque hemos demostrado que la movilización es muy grande y por una cuestión de seguridad y de pasarlas todas mejor, era importante que nos dieran toda la plaza. No lo hemos logrado, la plaza está totalmente vallada, sí, así que estamos prácticamente con el mismo espacio. Lo único que, bueno, vamos a tomar parte de la 9 de julio para, uh-huh, descomprimir y que todas la pasemos bien, ¿no? Bien, bien. Hemos visto la distribución de las carpas, tres carpas de la campaña, en diferentes lugares y con un montón de talleres, como decías vos, y espectáculos, ¿sí? Sí, y también hay una carpa de la Red de Profesionales de la Salud, así, por el derecho a decidir, que sí, también es muy importante mostrar que hay profesionales de la salud dispuestos a garantizar derechos, a tratarnos bien cuando vamos a una consulta, que es muchísimo, porque todas sabemos la realidad de las mujeres que han abortado en la clandestinidad, cuando llegan a pedir ayuda a un hospital público y lo maltratadas que son, ¿no es cierto? Sí. Entonces, además de que hubo toda una campaña de médicos diciendo que nos van a hacer los negrados sin anestesia y barbaridades por el estilo, es, sí, importante mostrar que hay profesionales de la salud que son más sensibles, que están dispuestos a escuchar a las mujeres y a garantizarnos los derechos. Así que eso también lo queremos mostrar mañana. Así es. Y el tema de la seguridad, Julia, ¿está fortalecido ahí? ¿Cómo lo han podido trabajar? Bueno, lo hemos, digamos, lo venimos hablando con el gobierno de la ciudad, sobre todo para que para que cumplan con lo prometido, que tiene que haber puestos de defensa civil, puestos de la Defensoría General de la Ciudad, los puestos del SAME, con uh-huh. un conglomerado de gente tan grande, es muy importante que esos puestos estén, además de la seguridad que nos podemos dar todas las organizaciones que conforman la campaña, ¿no así cierto? Es cierto? Sí, sí. Así que en ese sentido estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Además estamos distribuyendo o impartiendo, digamos, algunas pautas mínimas de autocuidado, como estamos acostumbradas a hacer las mujeres en tantos encuentros nacionales y en tantas marchas del 8 de marzo, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos experiencia por ahí. Esto tiene una impronta del feminismo que es indudable, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Sí, también están circulando ya unos folletitos de autocuidado, así que, en eso estamos todas, obviamente, concientizadas ya, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Va a haber guiso de lenteja? Lo más importante es no... ¿Cómo? ¿Va a haber guiso de lenteja? Seguramente. Porque hubo guiso de lenteja. Algo vamos a tener para compartir, sí, seguro. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sí, lo importante por ahí, vamos a hacer tantas, yo estuve con muchas de mis compañeras así el 13 y el 14, fue realmente insuperable eso, pero creo que esta vez lo superamos, sin duda, estoy segurísima de que vamos a hacer muchas más. Se complicaba sí. mucho por ahí llegar a las carpas, llegar a los baños, éramos demasiadas. Pero bueno, claro. sí, pero esto bueno. Eso es lo que hemos tratado de distribuir ahora mejor para que podamos circular, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, sin duda alguna estamos y hemos marcado una época, ¿no? Y, sí, y hemos estamos cambiado en un la cambio política. De época, ¿no? Sí, estamos sí, así, sí. así como lo hemos puesto tantas veces en los últimos comunicados, creemos que estamos haciendo historia y es cierto eso, ¿no? Esta sociedad argentina no es ya la misma de cuando esto se puso en debate, ¿no? Así es, nunca va a ser más la misma y ya no tiene vuelta atrás, como decíamos hace un rato. Exacto. Logramos la despenalización social, eso no hay ninguna duda. Ahora esperamos... Más que la política se entere, ¿no? Así es, y hemos logrado entrar al Congreso, no es poca cosa, Julia, es maravilloso, sí, es maravilloso. Yo conversaba hace un ratito con mis compañeras aquí, el maravilloso trabajo que ha venido haciendo la campaña durante tantos años, la perseverancia, la inteligencia, las estrategias, y hablábamos recién con Marta Rosenberg de la genial estrategia que fue... la decisión del eslogan, ¿no?, de la campaña, que hace sí, 13 años... Sí, esa integralidad que expresa. Claro, porque hace 13 años, 15 años atrás, la campaña hablaba de educación sexual, cuando no existía ni siquiera la ley, y hablaba de aborto legal en esa época, cuando nadie se animaba siquiera a mencionar la palabra aborto. Y hoy lo gritamos a los cuatro vientos. O sea, así es, sí. y digamos lo que se ha visto, ¿no?, en otros países del mundo, que así. Son esas tres políticas juntas que estamos planteando en nuestro lema, las que reducen el número de abortos, las que garantizan la salud de las mujeres, las que garantizan que podamos elegir, diseñar nuestro propio proyecto de vida. Así es. Así que bien, mañana estaremos una vez más golpeando las puertas del Congreso. Exacto. Y bien, será por nuestras vidas y por el reconocimiento de nuestra soberanía, Julia. Te agradecemos un montón este ratito con tu tiempo, mujer. Un abrazo militante y verde, por supuesto. Y nos vemos mañana en el Congreso. Nos vemos y que sea ley. Que sea ley, compañera. Un beso grande. Otro. Hablábamos con Julia Martino. Ella es también... integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Ella está en la parte de comunicación y de organización. Así que nos contaba un poquito cómo va a estar la situación mañana en el Congreso de la Nación, 8 de agosto.